Aisho, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas las que estáis escuchando este programa. El Desafina, como cada miércoles a las 8:30 de la tarde, arrancamos con este programa dedicado a la música rock de todo el siglo, de toda la década de los años 60 y 70, aunque por supuesto con algunas pequeñas excepciones. Os quiero decir, como cada miércoles, que existe una página web que es la www.eguzquiplaza.net, donde podéis escuchar este programa Desafine o cualquier otro programa de esta emisora de Berriozar y Ratia a partir del día siguiente de haberse emitido en directo, y que también este programa lo podéis escuchar en directo desde las 8:30 de la tarde hasta las 10:30 de la tarde todos los miércoles. Son las repeticiones de los fines de semana, tanto el sábado como el domingo, desde las 3 hasta las 5 de la tarde. Y vamos a empezar pues con el programa de esta semana, con un grupo que ya os he propuesto anteriormente en otras ocasiones en este programa, aquí en el dial 100.8, que es lo que estáis escuchando. Este es un grupo de música rock anatólica. El rock anatólico es ese estilo musical mezcla entre fusión entre la música popular, la música folclorística turca, de eso que se llama rock anatólico. Anatolia es esa región geográfica que comprende el extremo oeste de la actual Turquía y una pequeña zona del este de Grecia. Pues como os estaba diciendo, el rock anatólico es una mezcla, una fusión entre la música popular folclorística turca y la música rock occidental, a veces no solo rock, a veces también más experimental, más jazz, más blues, de todas formas más tendencialmente de sonido británico o de Estados Unidos. Este grupo de música de rock anatólico, además es uno de los grupos más influyentes de este estilo, se llaman Utsh Ur El, que es un grupo que se originó en la ciudad de Trasborn, que es la ciudad más grande del Mar Negro, que está cerca de Georgia, en el extremo noreste de Turquía. Se mudaron de muy pequeños a Istambul, la ciudad donde crecieron, y es la ciudad donde mayoritariamente donde sale la música de rock anatólica. Os quiero recordar que Istambul, la parte oeste de Turquía, es la parte más occidentalizada, por así decirlo, de este estado de Turquía. Este grupo es uno de los que mejor supo fusionar el estilo hard rock de los años 70, más típico de los Deep Purple, Black Sabbath, con los sonidos turcos, y además su cantante y guitarrista tocaba un doble instrumento de cuerda, de doble cuerpo, bueno, de un cuerpo y dos mástiles, mejor dicho. Uno era una guitarra eléctrica Fender Stratocaster, normal de toda la vida, la típica del rock and roll, la que misma que usaba Jimi Hendrix, y el segundo mástil, era un mástil de 7 cuerdas de un saz, que es un instrumento típico turco de trastes, con un sonido muy seco y muy agudo. Se dieron a conocer muchísimo con los dos únicos LPs, que además eran dos recopilatorios de singles que salieron a la venta en el año 1972 y en el año 1974. Son 28 canciones en total. Además, los dos están reeditados hoy en día en vinilo, y además están reeditados en vinilo con un sello, una discográfica de Barcelona, que ha reeditado estas dos joyas de la música anatólica hace muy poco, el año pasado concretamente. El tema que os quiero proponer se llama Severlen Aglarshim. Es un single del año 1974 y es uno de los singles de mayor éxito de venta de este conjunto, que desafortunadamente se dio a conocer mucho en Turquía en su momento, pero no supo abrirse las puertas a unos canales más internacionales, y por razones puramente personales, razones que digamos que no vienen a cuento ahora en este grupo, es decir, problemas internos dentro del grupo, se disolvió en el año 1976 y no volvieron a grabar hasta el año 1998, y desde entonces también ha grabado otros 3 LPs, pero no pudieron cosechar el éxito que consiguieron cosechar en los años 70, desafortunadamente. Bueno, vamos a empezar el programa de esta semana con este single Severlen Aglarshim, pero antes os quiero decir que esta semana, aquí en el Desafine, en Berriozar y Ratia, tenemos una guest star, como diríamos en inglés, o sea, una invitada excepcional que también estuvo en el programa anterior, el programa de Leti y Rachoren Chocoa, y también está en este programa, aquí en el Desafine, se llama Carol, bienvenida. Aupa, Agui, aupa. Y nada, está con nosotros para ver qué tal le parece el programa de esta semana y así irá comentando los temas. Pues vamos a empezar el programa, como se estaba diciendo, con Severlen Aglarshim. I'll do. gözlerini yüzü güler. Onu çok sevmek isterdim, delice sevmek. Peşinden hep koşup koşup sonunda alma. Ben sevmek isterdim. Nereden bilirdim sevenler ağlarmış. Ben sevmek Utsch Ural. Es lo que acabamos de escuchar con este single, con este 45 revoluciones o 7 pulgadas, como lo queráis llamar, del año 1974, Sebel Ren Aglarshim. Y vamos a seguir con el programa El Desafín aquí en Berrizar y Ratia, en el dial 100.8, estáis sintonizados o sintonizadas. Vamos a seguir con la música. Bueno, un pequeñísimo problema técnico hemos tenido del control, que ha salido ya la canción. Bueno, habéis podido escuchar previamente lo que vamos a escuchar a continuación. La canción entera, el tema, es de los Amondul 2. Concretamente, este grupo se encasilla, por así decir, utilizar este término que tampoco me gusta mucho, se encasilla dentro de lo que es el subgénero krautrock, que es un subgénero de la música progresiva y de la música también post-psicodélica alemana. Concretamente, el krautrock es la rama peculiarmente alemana, mucho más pesada, mucho más depresiva también, podemos decirlo, podemos afirmarlo sin lugar a duda, que es la rama más depresiva de la música progresiva, la rama alemana, el krautrock. La canción que os quiero proponer se llama Soap Shop Rock Part 1 y está extraída del segundo disco homónimo de los Amondul 2, disco que vio la luz en el año 1972 y que representa básicamente la obra maestra, el masterpiece, como diríamos en inglés, la obra maestra de su discografía. Este grupo, que surgió en el año 1968 de una comuna de hippie, una comuna además que no era simplemente una comuna, sino que llevaba mucho el tema, temas radicales, tanto artísticos como políticos, eran muy contracorrientes en la Alemania del Este de su momento, pues se desarrolló, como se estaba diciendo, de los Amondul, que era un grupo de jam sessions, pero de música psicodélica, no os confundáis con la música jazz. Pero rápidamente se disociaron de los Amondul o Amondul 1, como que podríamos llamarlos hoy en día, para formar otro grupo y tender más a la experimentación. También de los Amondul salieron los mejores músicos que luego fueron los que se fusionaron en los Amondul 2. Este conjunto, aparte de tener esta fantástica obra que es su doble LP, el primero de estos dobles, estos dos LP, me estoy liando un poco, perdonad, esta semana aquí, es un disco, es una grabación, un 33 revoluciones de estudio, mientras que la segunda parte es una grabación en directo, concretamente de esa comunidad de hippie, por así decirlo, por así definirlo, de alguna manera. Aparte de este fantástico disco, tiene muchos otros en su discografía y concretamente los primeros cinco, donde encontramos a Annelied Kraup, que es la cantante líder del grupo. Además, son los primeros cinco discos donde ella estuvo cantando con una voz muy peculiar, muy agresiva, pero a la vez muy psicodélica, antes de decidir dejar el grupo Los Amondul para unirse y formar un dúo, los Popülvül, que es otro de los grupos muy importantes de la música krautrock, que se formó en el año 1975, pero ya con un sonido muchísimo más electrónico, abandonando por completo lo que son los instrumentos clásicos tipo guitarra, bajo, batería o sintetizadores. Pero aquí los vamos a escuchar la vamos a escuchar a ella y al conjunto, evidentemente, en una versión mucho más analógica, por así decirlo, por así definirlo, con este clásico tema, este clásico single del segundo disco, Soap Shop Rock Part 1. We'll be right back. Amondul con su single Soap Shop Rock, el rock de la tienda de jabones, concretamente significa este título. Y seguimos con el desafine, con vamos a variar un poco el tema, la temática típica de este programa, dedicado normalmente a las décadas de rock de los años 60 y 70, pero nos vamos a mover un poco, vamos a oscilar un poco hacia adelante. Vamos a escuchar dos canciones además, del mismo grupo, de los Odric Tentacles. Es otro de los grupos de neo-progressive, neo-psicodelia o post-psicodelia, como se podría definir también, space rock, rock espacial, que os he propuesto varias veces y no me cansaré de proponeros. Este grupo es el grupo que sirvió de puente en los años 80 para lo que en aquel entonces se conocía como post-psicodelia progresivo, y sirvió de puente entre lo que era en aquel momento, lo que os acabo de decir, y la música, más concretamente de la electrónica, del movimiento rave, de la música más electrónica, más potente, más tecnológica de hoy en día. Es el grupo que hizo, digamos, el eslabón intermedio. Tocaban con instrumentos, tocan, porque siguen tocando hoy en día. Además, tienen una discografía larguísima de más de 40 vinilos. Tocan con instrumentos reales, guitarra, bajo, batería, bajo sin trastes, además, teclado, travesera a menudo y otros instrumentos de otros invitados e invitadas dentro del grupo, que pueden grabar ocasionalmente con ellos una o más canciones dentro de un disco específico. Pero toca una música extremadamente electrónica, música que no desencajaría en directo en cualquier rave, en cualquier concierto o en cualquier discoteca, como podríamos decir, de las más electrónicas y tecnológicas de hoy en día. Además, dos de sus componentes, la bajista y el guitarrista concretamente, tienen varios proyectos paralelos en otros grupos que son tendencialmente mucho más electrónicos y experimentales, totalmente de rave, donde ya no tocan ni ella el bajo ni él la guitarra, sino que se dedican completamente a samplear o a pasar sonidos por ordenador, vamos, lo típico que se puede encontrar en raves, o a pinchar incluso. La canción, vamos a escuchar dos canciones, pero no las vamos a escuchar seguidas, sino que antes os voy a proponer una y después otra. La primera se llama Kick Mac, que es el single que apareció en su primer LP de estudio. El LP se llama Airplane, del año 1991. Primer LP de estudio, si no consideramos las 6 cintas que grabaron en los años 80, sin ningún éxito comercial, prácticamente como demo tapes, como maquetas. 6 cintas que grabaron de forma prácticamente casera, sin recursos económicos, y que hoy en día están reeditadas en un recopilatorio que las recopila todas, que dura más de 4 horas. Evidentemente la calidad acústica deja mucho que desear, pero la calidad técnica es muy elevada. De todas formas, aunque no se tengan esas 6 cintas, la discografía de este grupo es tan amplia que solo para tenerla toda os tendríais que gastar un dineral antes de llegar a tener esas 6 cintas, que hoy en día son cosas para coleccionistas. Pues como os estaba diciendo, vamos a escuchar como primer tema esta pieza clásica que está en todos los recopilatorios, además de estos Odric Tentacles, que se llama Kick Mac. Osric Tentacles, lo que acabamos de escuchar con su single Kick Mac, y vamos a pasar a otra canción de este conjunto británico. Es un tema que no está en ningún recopilatorio, no es una de las canciones famosas. Se llaman Train Oasis y está incluida en el disco Jurassic Shift, que es su mayor éxito de ventas en cuanto a LP, que alcanzó la posición undécima en la clasificación general en el Reino Unido en el año 1994, cuando este disco vio la luz. Es un disco impresionante, es un disco técnicamente muy avanzado de este conjunto. Y os quiero proponer este tema, que no es nada famoso, no lo vais a encontrar en ningún recopilatorio y tampoco es una de las canciones que tocarían en ninguno de sus conciertos, pero merece la pena escucharlo. Vamos a escuchar Train Oasis. Segundo tema extraído del disco Jurassic Shift de los Osric Tentacles. Y seguimos con el programa El Desafine, aquí en Berriozar y Ratia, en el dial 100.8 que estáis escuchando. Vamos a escuchar una canción de otro grupo que os he propuesto más de una vez, los Affinity. Un conjunto que surgió en Brighton, en Inglaterra, en el año 1969 y que a sus espaldas solo tienen un single, un 7 pulgadas, y un 33 revoluciones homónimo, que se llama Affinity, con una voz femenina muy parecida a las tonalidades, los tonos de esta cantante. Nos van a recordar mucho a la cantante de los Jefferson Airplane, Grace Slick, cantante también de los Great Society, evidentemente, no solo de los Jefferson Airplane. Y la madurez instrumentística de este grupo, que sabía mezclar la música psicodélica conjuntamente con el folk, el pop, el rock. Vamos, mezclaba muchos estilos. Vamos a escuchar una madurez instrumentística muy, muy elevada. Además, os quiero decir que este disco ha sido producido por nada menos que John Paul Jones, producido, y los arreglos también están hechos por él. John Paul Jones, que aparte de ser el bajista de los Led Zeppelin, era uno de los, y sigue siendo hoy en día, uno de los arreglistas y productores discográficos dentro del ámbito de la música rock más cotizados del, pues de este ámbito del, del sector de la música rock, pero no solo de este ámbito musical, también tiene a sus espaldas muchos discos de música más jazz experimental y también de música soul en los años 60 que él pudo producir. Pues ha sido una lástima que este grupo lo dejase después de un solo 33 revoluciones, pero ¿qué le vamos a hacer? Esto es lo que hay y es lo único que podemos escuchar. Os voy a proponer la canción I Am and So Are You, lo que significa yo soy y así tú también eres. Tema, un título particular para una canción estupenda. Vamos a escuchar este tema de los Affinity. I Am and So Are You de los Affinity, con este toque muy soul, casi tirando a funky, podríamos decir, como a un funky muy primitivo, muy, muy prehistórico casi. Y vamos a seguir con el programa, con un grupo de música progresiva italiana, como ya sabréis si seguís este programa todos los miércoles. Os voy proponiendo cada semana un poco de variedad dentro de los varios ámbitos, dentro de las varias ramas y subgéneros de la música progresiva y psicodélica, tanto como es la música del rock anatólico, el krautrock o la música progresiva italiana, entre otros subgéneros de estos estilos de la música rock, la música progresiva, la música progresiva, eso es. Os quiero proponer una canción de los Aluminogeni, que es un conjunto, un trío de la ciudad de Torino, en Italia, que tan solo grabó un disco homónimo en el año 1970. 73, que 72, perdonad, que se llama Scolopendra, y la canción concretamente que os quiero proponer es la homónima del disco, o sea, que tiene el mismo título, Scolopendra, que era también el 45 revoluciones cara A, del 45 revoluciones único que se sacó de este único LP que sacaron. Además, una particularidad, el disco se grabó, pero no vio la luz en su momento, sino que la intentaron enviarlo, lo costearon ellos y lo enviaron a varias radios y varios sellos importantes para ver si alguien quería editarles de forma masiva, y hasta que la Phonit Record, que es una casa discográfica italiana, les dijo que sí, que estaba dispuesta a intentar lanzarles al mercado, pues cuando eso pasó, el grupo ya se había disuelto. ¿Y qué pasó? Que la Phonit Record lanzó el 33 revoluciones y el 45 también, evidentemente. El disco empezó a vender lo suficiente como para que el grupo se tuviera que volver a juntar y salir a tocar delante de un escenario de nada menos que 15.000 personas, que ha sido su primer concierto fuerte, aparte de los conciertillos que daban en bares, en clubs y eso, pero... Vamos, que la discográfica intentó lanzarles de forma masiva desde sus comienzos, y su primer concierto fue en un festival muy importante en Italia, que se retransmite en directo tanto en televisión como en radio en toda Italia, y además tenían un público de 15.000 personas. O sea, os podéis imaginar lo acojonados que estaban estos en su concierto después de volver a los escenarios y saber que estaban cantando delante de las pantallas de toda Italia. Pues desafortunadamente este grupo al principio empezó a vender bien, pero luego las cosas no les fueron como cabía esperar. Además tenían una calidad técnica muy elevada, por ser además un grupo que empezó de la nada, y ninguno de los componentes de este grupo cuando grabaron este disco llegaba a los 20 años de edad. Además, otra cosa que destaca muchísimo de lo que vais a escuchar ahora. Scolopendra, el 45 revoluciones del año 1972 de este conjunto Aluminogeni. Quando il sole perse il suo calore, l'alba della vita tramontava, l'albero del male si spezzò, quando io decisi di partire. Io non sapevo dove andare, solo l'alba chiara mi guidò. In un viaggio molto strano, giunsi in una grotta buia. Pioggia di silenzio nella mente, mille occhi chiari senza luce, scesero dall'alto incontro a me, come il lampo illumina la notte. La mia vita in un momento, e nel cielo il sole si oscurò. dalle ombre della grotta. Luminogeni con el single, con el 45 revoluciones Scolopendra del año 1972, un tema de música progresiva muy suave, muy dulce, muy delicado, que además es de la matriz típica de la música progresiva italiana, suele ser casi siempre muy poética, muy dulce, completamente lo opuesto de la música progresiva alemana, que es típicamente enloquecedora o enloquecida y típicamente depresiva. Pues ahora vamos a escuchar un tema que no tiene nada que ver con la música psicodélica o progresiva, ni alemana ni italiana, y tampoco con la música psicodélica en general, o muy poco. Os voy a proponer una canción de un grupo que se llama Olivia Tremor Control. Es un grupo que se formó en la ciudad de Athens, que no tiene nada que ver con Atenas en Grecia. Athens es una ciudad que se encuentra en el estado de Georgia, en los Estados Unidos de América. Se formó en el año 1992 de un círculo de artistas que se llama Elephant Six, Elefante 6. Es un círculo que montó un sello discográfico, pero que en sus comienzos no nació como un sello discográfico en sí, sino que eran un conjunto de amigos que tenían una visión muy particular del arte, del arte musical y de la ética del arte. Iban en contra completamente de todas las multinacionales que que administraban el tema económico de la música, y empezaron. Se metieron un poco en el ámbito de lo que definimos low fidelity, o sea, baja definición, que son todas aquellas grabaciones, como por ejemplo las primerísimas grabaciones del rockabilly en los años 50, las grabaciones de la música punk o hardcore desde los años 70 hasta hoy en día, grabaciones hechas con escasísimos medios económicos o muy a menudo en bajeras, en locales de ensayo, en su propia casa, con instrumentos enchufados directamente a un cuatro pistas, a una grabadora muy barata. Pues este conjunto empezó así, intentando escabullirse de los patrones de las multinacionales, y poco a poco fue vendiendo lo bastante como para montar su propio estudio de grabación con una calidad acústica que, aunque no pueda competir con discográficas como la EMI o la Virgin o muchas otras casas discográficas, la Columbia Pictures, la Warner Bros., pero sí que nos puede proporcionar un sonido muy bueno y que nos puede hacer disfrutar verdaderamente de lo que es la calidad acústica, prescindiendo de las grandes multinacionales que explotan a los artistas en el ámbito musical, y no solo en el ámbito musical, evidentemente. La canción que os quiero proponer de este conjunto, Olivia Tremor Control, que además hasta el momento no os lo he presentado porque solo os he hablado de dónde procedían, la música que hacen es una mezcla entre lo que podríamos definir el post-progressive, que nació en los años 70, posteriormente a las músicas sesenteras de la psicodelia y de la British Invasion, de grupos como los Zombies, los Pink Floyd, los Beatles, también podríamos incluir los Kinks, o grupos también como los Traffic, los Tomorrow, y un sonido mucho más moderno, mucho más cercano, cronológicamente hablando, al indie rock, a la música que conocemos como indie, o sea, es decir, grupos, por ejemplo, para decir algunos, Sonic Youth, Fugazi, Minutemen y otros grupos del ámbito. Es una mezcla, es una fusión que nos proporciona unos sonidos antiguos mezclados con otros sonidos más modernos. La canción que os quiero proponer concretamente es un 45 revoluciones, un single que no se editó en ninguno de los tres LPs que que sacó este conjunto, Olivia Tremor Control. La canción se llama Fireplace y es una canción que se editó en el año 1999 y que podemos encontrar únicamente en el recopilatorio de singles que se llama Singles and Beyond, que vio la luz en el año 2000, editado en CD y en vinilo con la Emperor Norton Records, después de que el sello de este conjunto, los Elephant Six, lo tuviesen que cerrar puesto que no vendían lo suficiente y tuvieron que pasar a otras pequeñas casas discográficas. Pues vamos a escuchar esta canción, Fireplace, de los Olivia Tremor Control. Olivia Tremor Control en este 45 revoluciones que a mi parecer me parece estupendo, de música post psicodélico e indie rock a la vez, muy suave, muy delicado y muy, muy poético, muy agradable. Y vamos a seguir con el programa Desafine aquí en Berriozar Irratia en el dial 100.8, que es lo que estáis escuchando en este mismísimo momento, con un grupo que es famoso dentro del ámbito musical psicodélico y proto progressive, sobre todo por ser uno de los pocos grupos del Estado español que cuando Franco se atrevió a hacer grabaciones de este tipo cuando la dictadura de Franco. Os estoy hablando de los sevillanos Smash, grupo que fue liderado por su guitarrista y cantante Gualberto y que ha sido uno de los pocos grupos de este ámbito, como os estaba diciendo, y ha sido uno de los precursores de la música hard rock de los años 70 en todo el Estado español. Además, Tienen dos discos a sus espaldas, dos discos que se llaman el homónimo Smash, que es el primero, y luego el segundo que se llama We Come to Smash This Time. Venimos a golpear esta vez. Casi todas las canciones de este conjunto, además, están cantadas en inglés por el violista cantante, que era danés, que se llamaba Henrik Mikkel. Ya de por sí, por cantar en inglés en un grupo cuando franco era bastante contradictorio, y encima la música que hacían pues no se parecía en nada con nada de lo que se estaba escuchando en el Estado español en ese momento. Aunque sí se pueden vislumbrar desde muy lejos algunos matices, algunos tonos de la música flamenca típica de su tierra, puesto que eran andaluces, pero muy mezclada con la música rock blues, especialmente en el primer 33 Revoluciones Smash, con la música rock blues y más con la música psicodélica proto-progressive en el segundo 33 Revoluciones del año 1972, We Come to Smash This Time. Concretamente, os quiero proponer el single, el 7 pulgadas, el 45 Revoluciones de S33, We Come to Smash This Time, que sería la última y cuarta canción de la primera cara de ese disco importantísimo dentro de la evolución del rock. Rock típicamente de Estados Unidos y británico, porque las sonoridades que vamos a escuchar ahora tienen muy poco que ver con las sonoridades andaluces, sobre todo de aquel entonces. Vamos a escuchar los Smash. We come to smash this time. Esta vez venimos a golpear este tema clásico, este 45 revoluciones de los Smash. Vamos a seguir con el programa El Desafine. Aquí en Berriozar y Ratia os quiero recordar que estáis sintonizados o sintonizadas en el dial 100.8. Si estáis escuchando este programa en directo, es decir, si hoy en día, hoy es miércoles, porque este programa se emite en directo desde las 8:30 hasta las 10:30 de la noche, y los fines de semana, tanto el sábado como el domingo, desde las 3 hasta las 5 de la tarde. Y también podéis escuchar este programa a partir del día siguiente de haberse emitido en directo, es decir, a partir del jueves, en la página de www.eguzquiplaza.net, clicando en la página de la radio y sucesivamente clicando en el programa, pero además podéis escuchar todos los programas de esta emisora, evidentemente, no solo este, a partir del día siguiente de haberse emitido el programa. Y vamos a seguir con esta edición de Desafine, con un grupo clásico de la música space rock o rock espacial, como lo diríamos en castellano. Ellos son los Hawkwind, y por lo visto le está gustando mucho la idea a Leti, que está en control ahí atrás porque lo acabo de decir y se ha emocionado. Pues ellos son los Hawkwind, uno de los grupos más importantes del rock espacial clásico conjunto. Esta expresión, rock espacial, space rock, se creó cuando las primeras canciones muy alargadas, muy espaciales, muy psicodélicas, muy de ida de olla, vamos, de los Pink Floyd y de los Tomorrows y de otros grupos también conjuntamente con los mismos Hawkwind, empezaron a hacer sus primeras sesiones alargadísimas, especialmente en directo, de temas de 15-20 minutos, de improvisaciones totalmente psicodélicas, y es cuando se formó este término, rock espacial, space rock. Este conjunto, los Hawkwind, liderados por su guitarrista-cantante Dave Brock, que hoy en día siguen tocando, y Dave Brock es el único componente del grupo que sigue estable, sigue en la formación, el único que no abandonó este conjunto hasta hoy en día, y os quiero decir además que tienen casi 80 discos a sus espaldas. El año pasado sacaron otros dos discos, y son todos más o menos buenos, evidentemente. No son todas joyas, pero nunca flaquearon demasiado como grupo. 80 discos en los cuales hay que incluir no solo los discos de estudio no convencionales, sino también incluimos los discos en directo y los bootleg, evidentemente, pero que vamos, que 80 discos no son pocos en absoluto. La canción que os quiero proponer se llama Hassan y Saba, que si hay alguna árabe escuchándome probablemente me diga que no tengo ni puta idea de cómo se pronuncia el árabe, pero así es como yo la sé pronunciar. Es una canción extraída de su cuarto disco de estudio del año 1972 que se llama Space Ritual, Ritual Espacial. Es uno de los discos más importantes de su discografía, uno de los más emblemáticos, uno de los que más caracterizan a este grupo, pero la canción que os quiero proponer, este tema, Hassan y Saba, no es muy space rock. Os he metido toda esta chapa hablándoos del space rock, porque es un grupo de space rock, pero aquí se van un poco hacia otras playas, hacia otros ámbitos musicales. Hay evidentemente una fuerte tendencia al uso de acordes de escalas árabes, bueno, que era además una cosa típica en la música psicodélica, pero aquí en las sonoridades árabes son muy, pero que muy fuertes. Vamos a escuchar este tema de los Hawkwind. Thank you. De los Hawkwind con su canción Hassan y Sabat. Vamos a seguir con el programa del Desafine con un grupo que prácticamente no necesita ninguna introducción. Ellos son los Pink Floyd y os quiero proponer tres canciones seguidas que en realidad sería un monobloque o habría que considerarlo como una única canción. Se llama The Narrow Way, el estrecho pasaje. Parte 1, 2 y 3. Encontramos estas tres magníficas grabaciones de psicodelia total en el disco Amalgama, doble disco del conjunto británico Pink Floyd, que es su tercer disco de estudio, y esta obra maestra de la música psicodélica incluye cuatro canciones en el primer LP, que son cuatro versiones en directo de temas que ya tenían en otros discos, menos una, Careful with Death Ex Eugene, que es un inédito, y en el segundo disco sería un disco de estudio que es una cosa muy particular, es un trabajo muy peculiar, porque es un disco hecho en solitario por cada miembro del grupo, es decir, ya no son los Pink Floyd, sino que las primeras cuatro canciones las escribió el teclista, la quinta y sexta las escribió el bajista, y así. Las siguientes las escribió el guitarrista y las últimas el batería. Y son proyectos como en solitarios, pequeño proyecto, una especie de mini LP, un proyecto en solitario metido en un disco del grupo. Evidentemente, en cada canción intervienen los otros músicos, pero solo como músicos. No hicieron ni las composiciones ni los arreglos. Es decir, que son pequeñas obras solo del músico concretamente que es nombrado en estas canciones. Concretamente, estas son las tres composiciones del guitarrista y uno de los cantantes, David Gilmour. Y es la parte más musical, podríamos decir, menos freaky, menos deep psicodelia, que es esta expresión en inglés que significaría psicodelia profunda, que se utiliza para definir a esa psicodelia muy ida de olla, por decirlo de una manera fácil y entendible. Pues estas tres canciones, que son las que vamos a escuchar a continuación, son las más musicalmente oíbles por los oídos menos acostumbrados a la psicodelia dura y profunda. Vamos a escuchar este tema clásico de los Pink Floyd, The Narrow Way. Thank you. Pink Floyd con The Narrow Way, parte 1, 2 y 3. El estrecho camino, el estrecho pasaje. Podríamos traducir el título de esta obra maestra de música psicodélica escrita por el guitarrista cantante de los Pink Floyd, David Gilmour. Y vamos a seguir con el programa, el Desafín, aquí en Berriozar y Ratia, en el dial 100.8, que es lo que estáis escuchando en este mismo momento, con otro grupo hiper famoso, ya no de la psicodelia, sino de la música progresiva. Ellos son los King Crimson, que se les puede calificar sin problemas como los padres de la música progresiva, puesto que fueron los primeros que crearon el primer disco de música progresiva de la historia en el año 1969, cuando aún todo el mundo del ámbito así underground alternativo estaba sumergido completamente dentro de la música psicodélica y se estaban dando los primerísimos pasos hacia la música progresiva, pues ellos fueron concretamente los que supieron reunir todo el caldo, por así decirlo, de la música underground psicodélica y dar una evolución, un paso más en la música y evolucionar la psicodelia hacia la música progresiva. Os quiero proponer una canción que se llama Lamento, extraída de una de sus obras maestras, de uno de sus discos más importantes de la discografía de este conjunto, los King Crimson. El disco se llama Starless and Bible Black, Sin Estrellas y Biblia Negra. Es el título de este disco del año 1974, que además es uno de los trabajos más atrevidos, ambiciosos y experimentales de este conjunto. Lament es la segunda canción de este 33 revoluciones, pero en la segunda cara de este disco nos encontraríamos con dos canciones de muy larga duración que conjuntamente duran más de 20 minutos, bueno, muy largas, de un poco más de 10 minutos cada canción, las hay mucho más largas, evidentemente en este ámbito musical, pero ya son lo suficientemente largas estas. Dos canciones muy, muy experimentales, muy arrastradas, muy lentas y muy espaciales. Pues no es lo que vamos a escuchar a continuación, que es Lament, una canción que empieza muy suave, muy delicada, y luego va progresando, como la misma palabra del estilo musical indica, de una forma mucho más particular. Vamos a escuchar los King Crimson. I guess I tried to show you how I take the crowd with my guitar, and businessmen would clap their hands and clip another fat cigar, and publishers would spread the news and print my music far and wide. All the kids who played the blues would learn my licks with a bottleneck slide. Now it seems the bubbles burst, though you know there was a time. Love song gathered in my head, poetry in every line. Strong men strove to hold the doors, with my friends I passed that age. People stomped on dirty floors before I tried rock and roll stage. Thank you. King Crimson con este tema Lament, un final muy seco que, claro, escuchando solo esta canción termina de una manera muy drástica, pero si escuchásemos todo el LP tendría una continuidad dentro del álbum. Empezaría una canción muy ralentizada también que le da una cierta continuidad al cierre drástico de esta canción Lament de este disco clásico Starless and Bible Black de los King Crimson. Vamos a seguir con el programa El Desafine con un grupo muy poco conocido, un grupo conocido solo para los amantes y las amantes de la música psicodélica. Es un grupo canterburiano que solo sacó un único LP en el año 1969 y que posteriormente a ese año, pues bueno, os lo voy a presentar primero. Se llaman Arzachel. Es un grupo de música psicodélica canterburiana que grabó un solo disco de estudio homónimo, que está reeditado en vinilo además con el sello italiano Akarma, en vinilo y también en compact disc, evidentemente. Y es un grupo con un sonido particular, porque ya habían evolucionado su sonido psicodélico hacia una música proto-space rock o proto-progressive, por así decirlo. O sea, su sonido estaba bastante adelantado a sus momentos. Pues este conjunto grabó un único disco que no tuvo en su momento prácticamente ningún éxito de venta, y sin embargo lo tuvo después cuando sus componentes montaron otros dos grupos posteriormente y sí se hicieron famosos con esos dos grupos. Pues uno de los cuatro de este cuarteto, los Arzachel, era nada menos que Steve Hillage, guitarrista, uno de los guitarristas más importantes de la música space rock, guitarrista que posteriormente tocó con el baterista, con el antiguo baterista de los Soft Machine. Luego tuvo una temporada entre el año 1972 y 75 que fue el guitarrista de los Gong, y concretamente ahí desarrolló un sonido muy particular a la guitarra, pero eso lo vamos a escuchar después, porque después escucharemos una canción de Steve Hillage en solitario, así que tampoco os voy a hablar demasiado de él en este momento. Y los otros tres, el teclista, el bajista y el baterista, formaron posteriormente a este cuarteto, los Arzachel, el grupo de música experimental progresiva canterburiana, los Egg, los Huevo, grupo que os he puesto varias veces aquí, una música muy particular, muy elaborada, y además una peculiaridad. El teclista de ese conjunto, los Egg, que también era teclista en este conjunto aquí, los Arzachel, en realidad era un guitarrista, solo que cuando entró Steve Hillage en el grupo, vio que las capacidades técnicas de Steve Hillage eran tan tan altas y tan obviamente buenas, o sea, que le pasaba 10.000 vueltas a lo que era el otro guitarrista, que decidió pasar al teclado, puesto que como guitarrista nunca habría podido dar la talla ante Steve Hillage, y se mantuvo como tasterista, como teclista, incluso en los discos que grabó con los Egg. Pues vamos a escuchar este tema de los Arzachel que se llama Leg, pierna. Art Satchel, con este final ultra psicodélico, muy ruidoso, casi cacofónico, de este tema psicodélico muy desconocido, desafortunadamente. Como se estaba presentando al principio, antes, esta canción, pues el guitarrista de este conjunto era Steve Hillage, y os estaba diciendo que luego lo íbamos a escuchar, y concretamente ahora le vamos a escuchar. Steve Hillage empezó su carrera musical como guitarrista de este conjunto, pero inmediatamente después estuvo tocando con el que fue el baterista de los Soft Machine, Kevin Ayers, durante un muy corto plazo de tiempo, y entre el año 1972 y 75 fue el líder guitarrista de los Gong, grupo de música space rock muy emblemático de este ámbito. Concretamente con los Gong desarrolló un sonido que antes no tenía, lo vamos a escuchar de una manera muy distinta a lo que acabamos de escuchar ahora. Desarrolló un sonido de su guitarra inmediatamente reconocible, puesto que tenía unos delay, unos ecos y unas reverberaciones en cantidades extremas. Por ciertos aspectos podría recordarnos un poco la guitarra de David Gilmour de los Pink Floyd, pero evidentemente hay un puente muy amplio entre ellos. Ojo, que no es la misma guitarra de los Pink Floyd, aunque por ciertos aspectos sí que nos recuerda ese estilo guitarrístico. Y después del año 1975 siguió con su carrera en solitario, y fue concretamente en solitario cuando hizo sus mejores trabajos. Estuvo en solitario hasta el año 1980, tan solo 5 años, y se retiró provisionalmente del mundo de la música en toda la década de los 80. No grabó ni un disco y estuvo solo produciendo discos de otros músicos. Luego volvió a las escenas musicales, pero ya en un ámbito musical completamente distinto. En el año 1990 montó un dúo, los System 7, con la teclista Michette Giraudy, que ella también era la teclista y una figura muy importante dentro del conjunto de música espacial Gong. Ha sido una de las mejores, es una de las mejores teclistas de la música space rock, y con ella montó este dúo, pero ya de música completamente tecno-electrónica tipo rave, completamente modernizado. Es un dúo que hoy en día sigue vigente, siguen tocando, siguen haciendo conciertos y siguen grabando discos, y están muy cotizados además dentro del ambiente de música rave electrónica contemporánea. Pues aquí les vamos a escuchar, sin embargo, en una grabación antigua, como no podía ser menos, evidentemente. Os voy a proponer un tema importante de este guitarrista, un tema concretamente del año 1975. Vamos a escuchar Steve Hillage. Thank you. Thank you. Bueno, un cierre un poco drástico de esta canción, puesto que en el LP empezaba seguidamente otra, se enlazaba con otra. Este era el Steve Hillage con su sonido muy space rock, extremadamente space rock, de una música muy ambient. Además, os quiero decir que este músico, este guitarrista y cantante, Steve Hillage, que en este tema no ha cantado nada, evidentemente, porque era un instrumental, estaba muy metido en el rollo místico espiritual de la India, en el rollo místico espiritual oriental, y eso se nota mucho en el estilo musical que tocaba y que toca. Y vamos concluyendo el programa de esta semana con la última canción. Ah, bueno, perdonad, no os había dicho anteriormente cuál era el título de esta canción. Se llama Garden of Paradise. Es una canción del año 1975, El Jardín de Paraíso. Vamos pues concluyendo el programa de esta semana, aquí en el Desafine, en Berriozar-Irratia, con un grupo de música progresiva italiana, otra vez. Ellos son los Goblin, que es un grupo que empezó llamándose Cherry Five en inglés, las cinco cerezas, pero solo grabaron un disco con este nombre y luego que se cambiaron el nombre a Goblin. Es un grupo que evidentemente tiene sus propios discos en solitario de música progresiva, ya bastante particular, muy tendiendo a los Emerson, Lake & Palmer, pero muy electronizada. Se enmarcan dentro del ámbito de la música art rock. Es decir, el art rock es esa música progresiva extremadamente electrónica y futurística. Por ejemplo, The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, son discos de los Pink Floyd de música art rock. Y aparte de sus propios discos, hicieron varias bandas sonoras para el guionista de películas de terror, Dario Argento, que tuvieron muchísimo éxito en Italia y también fuera de las fronteras italianas. Un toque muy, muy, muy oscuro, muy tétrico de esta art rock progresivo italiano. La canción que os quiero proponer es uno de los singles de mayor éxito de este conjunto, se llama Suspiria y es la banda sonora, evidentemente, de la misma película Suspiria. Y con este clásico del progresivo italiano os quiero abandonar, os voy a abandonar esta semana. Hemos escuchado, habéis escuchado y vais a escuchar un poco más del programa El Desafine, todos los miércoles a partir de las 8:30 hasta las 10:30 de la tarde, aquí en el Berriozar-Irratia en directo en el dial 100.8, o los fines de semana, tanto el sábado como el domingo, a partir de las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde. También podéis escuchar este programa, como todos los otros programas de esta emisora, en la página web www.eguzquiplaza.net a partir del día siguiente de haberse emitido. Os quiero decir que a continuación, después de terminar este programa, podéis escuchar la repetición del Berrión desde las 11:30 de la noche hasta desde las 10:30 de la noche hasta las 11, y luego el Caixo Berrión, repetición también desde las 11 hasta medianoche y luego toda la noche hasta mañana por la mañana con música variada aquí en Berriozar-Irratia. Pues agradeciéndole a Leti que ha estado otro miércoles más detrás del control, os dejo con este tema Suspiria de los Goblin. Agur.